Ay Jesús, qué bien nos lo pasamos en el Teatro Leal este pasado sábado. Pudimos disfrutar de un concierto de el grupo de Thorsten de Winkel y de Stanley Jordan que fue verdadero lujo. Si quieres disfrutar de un poquito de ese concierto, aquí en esta mirilla de hoy te lo brindamos. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Con Héctor Martín, el burro delante para que nos pante, y también con la preciosa realización técnica de nuestra compañera Beatriz de Vera, un amplio equipo trabajando para llevarte a buen término esta hora de entretenimiento que hemos dado en denominar La Mirilla, espacio sociocultural de esta casa de Aitiden Radio. Escuchas Aitiden Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife. También puede ser que nos estés escuchando en el norte de Tenerife a través de la 107.4 de la FM y también en el este de La Palma, y el 96.1 si nos sintonizas a través en Las Palmas, Arucas y zona centro. Un saludo también para esa isla hermana de Gran Canaria. Nuestros oyentes a través de internet son cada vez más: www.aitidenradio.net, un portal de referencia para informarte y también para tener acceso a nuestro flujo de información, así como a nuestros podcasts. Ahí colgamos cada contenido que se emite aquí en nuestras ondas en Aitiden Radio. Hoy vamos a hablar de algunos sucesos que acaecieron el pasado viernes en Barajas, en Madrid. Vamos a tener también la posibilidad de contarte sobre un concierto dedicado al Sáhara que va a haber dentro de bien poquito en el auditorio de Tenerife, y vamos a tener la posibilidad, como te decíamos al principio, de disfrutar del concierto que el pasado sábado pues protagonizaron gente como Thorsten de Winkel a la guitarra, Nanta Kumar a la tabla hindú, y también por ejemplo el bajista gran canario Charlie Moreno. Eso será dentro de un poquito. No pierdan nuestra sintonía. Nadie sabe de lo que estás hablando, tonto lava. Pero bueno, vamos a ver, Scott. Estoy trabajando, ¿de acuerdo? Cuando los mayores hablan de sus cosas, los niños se callan, ¿vale? Gracias. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11... 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. ¡Que no silencien tu voz! Bueno, pues estamos escuchando la excelente forma de interpretar que tiene Vicente La Cámara con su arpa. Estamos escuchando un tema del trovero francés Bondel de Nelsel del siglo XII. Se llama Amour Don Suspiris. Bueno, así es, Vicente de la Cámara está al otro lado de la línea telefónica y es una verdadera pena que no podamos hablar de música o no solo de música, porque no, este fin de semana nos llamaba, nos hacía eco de una noticia que le ha sucedido a él o más concretamente a una persona con la que tiene una relación. Vicente, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, hola, buenas tardes Héctor, te escucho, sí. Bueno, pues estamos disfrutando de tu música y es una pena no poder hablar más de ella porque supongo que se está viviendo, que estás viviendo un momento particularmente delicado con respecto a tu pareja que no ha podido estar contigo estos días en Gran Canaria, ¿es así? Exactamente, sí, la verdad, lamentablemente ha sido un trágico evento ya después de todo toda la semana que llevamos, especialmente ella sufriendo en Chile con los terremotos y la gran catástrofe que ha sido, sobre todo en la zona de Concepción, de donde justamente vive ella. El tsunami arrasó con todo aquello. Uh-huh. Y nos organizamos en una semana para decirle que viniera aquí conmigo, estuviese tranquila, y como otras veces, y no he tenido problemas, pero esta vez la pararon en Madrid y la enviaron de vuelta a casa sin ninguna medida, sin ninguna consideración ni nada, y la verdad es que la trataron muy mal también, ¿no? Es también algo que estamos muy, muy indignados con todo esto, la verdad. Pues lamentable, o sea que sencillamente en la frontera la pararon y le pusieron en otro avión que iba directamente o indirectamente, pero así es, a otro país, a Chile, ¿no? Exactamente, sí, parece ser que, bueno, ya llegó a Madrid y el vuelo era Santiago de Chile, Buenos Aires, escala Madrid y luego Islas Canarias. Entonces la pararon en Madrid, sería a la 1:30 de la tarde y tenía el vuelo a las 7 de vuelta para aquí, para Canarias. Ajá. Entonces, sí, exactamente, la pararon porque en teoría esa gente, los chilenos, no necesitan ningún tipo de visado especial, solo con el pasaporte en vigor y billete de vuelta que lo teníamos, pero le pedían una carta de invitación que tarda como 3 semanas en hacerse, y nosotros con todo el terremoto, pues obviamente fue urgente el tema, ¿no? Estamos hablando de una persona que naturalmente en la delicada situación que está viviendo el país chileno, después de un terremoto salvaje, después de un maremoto, se juntó todo con un periodo electoral, bueno, una situación calamitosa, y bueno, pues la respuesta que tiene el Estado español al respecto de tu novia es sencillamente volverla a dejar en ese panorama lamentable por la excusa de una carta de invitación, ¿no? ¿Es esta la solidaridad a la que nos tiene acostumbrado el Estado español? Exactamente, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque no nos esperábamos este trato, ¿no? Entendemos que hay unos protocolos de en la extranjería y es comprensible y estupendo, pero realmente no, ni siquiera, ella era la única chilena de todo el avión, entre todos los que habían atrapado realmente ahí, lo habían expuesto a la segunda planta esa de inmigración. Habían argentinos, uruguayos, brasileños. Ella era la única chilena y la trataron muy mal. Incluso le dijeron que si había ocurrido eso en su país, ¿por qué no huía a otro país? Que en España no la dejaban entrar. Entonces ha sido muy duro el trato, claro, que le han dado a ella. El mismo día que ella viajó de Santiago, hubo un temblor tremendo ahí en Santiago, ¿no? Se fue la electricidad, no pudo sacar dinero. O sea, viajó desde un temblor y la verdad es que se encontró con esto de frente. Y yo también quiero pensar que bueno, que la ayuda ha sido muy pésima, no considerado nada, y lo que ocurre ahí arriba en esa segunda planta debe ser un mundo espantoso realmente. ¿Ella te ha contado lo que le ha pasado, lo que le hicieron en esa segunda planta? Sí, ella me ha contado todo. La verdad es que hemos hablado largo y tendido y me ha contado todo detalle de cómo los tratan. Incluso les ponen un abogado de oficio, la abogada lo primero que dice es que por mucho que hable la van a mandar a su tierra de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Jesús. Bueno, me imagino que la situación ahí tendría que haber sido pavorosa para ella, ¿no? Fue muy, muy duro, y sobre todo después de todo lo ocurrido, ¿sabes? Porque si fuese una situación normal, pues bueno, pues está uno más tranquilo, pero ya llevamos una semana de un estrés tremendo, una impotencia tremenda, y solo queríamos estar juntos y estar tranquilos después de todo este rollo, especialmente ella. Pero nos encontramos con este tal, no hubo manera de que pudiera yo verla a ella. La casualidad que estaban mis padres también en Madrid allí, que mi hermano vive allá, los llamé para que fuesen al aeropuerto, no le hicieron caso maldito tampoco, o sea, el papel, y para su tierra la mandaron. esa misma noche. Lo que está haciendo alguna autoridad probablemente es un papelón, más que un papel, porque lo que no se puede permitir son estas cortapisas. Bueno, ya yo me acuerdo de que precisamente para un festival sabandeño aquí en La Laguna hubo algún problema de origen burocrático que al fin y al cabo fue de un guardia civil, que vamos a decirlo así, se puso en sus 13 y no dejó entrar a un grupo, pero claro, no estamos hablando de la misma situación, estamos hablando de que Chile está pasando verdaderamente una etapa penosa dentro de su historia, dentro de su momento cotidiano. Entonces, estamos diciendo que la solidaridad tiene que empezar por ser más laxo a la hora de dejar entrar personas desde Chile, ¿no? Exactamente, sí, justamente es lo que estaba comentando aquí con mi compañero Juan, que yo entiendo que haya unas cosas burocráticas y unos procesos, unos protocolos, pero bueno, es que ya el trato en sí, ¿no? De decir, bueno, pues, okay, vamos a ver tu caso un momento aparte, apártate, vamos a seguir con lo nuestro, y ahora hablamos a ver qué se puede hacer, hablar con otra gente o con un superior, a ver si se puede considerar, dejar unos días hasta que arreglemos el papel, cualquier cosa, ¿sabes? Pero la trataron como uno más y vuelve, huye a otro país, no vengas a España, ¿no? O sea, eso ha sido muy fuerte. Yo nunca me he sentido español mucho, porque aquí en Canarias sabemos que es otro mundo y tal, ¿no? Pero es que ahora ya realmente diría que renunciaría a mi nacionalidad española, ¿entiendes? Porque me siento tan avergonzado de que una ayuda directa, ¿no? A una persona que está sufriendo eso, nada, en absoluto, ¿no? Eso también es como una burbuja aparte donde nadie se entera lo que ocurre, ¿sabes? Creo yo, están los policías esos de extranjería y luego la gente que no tiene papeles o que de Marruecos, de Sudamérica, lo que sea. Y aquello es un mundo aparte, nadie sabe lo que ocurre ahí dentro, sino solo ellos y los pobres que sufren eso, claro, ¿no? ¿Te han hecho mucho caso los medios de comunicación? Mira, yo he escrito, lamentablemente ha sido todo el fin de semana, realmente tú eres el único que me ha respondido más rápido, todavía estoy esperando respuesta a otros medios, radio, televisión también, a ver si ellos pueden sacarlo a la luz también, ¿no? Yo realmente te agradezco en el alma que tú hayas optado por echarme una mano y sacar un poco esto a la luz y que alguien lo escuche y se entere realmente lo que pasa y cómo ayudan y este tipo de cosas, ¿no? Los privados, no sé, pero los medios públicos deberían decir algo. Sí, yo creo que también. Yo espero que alguien me responda a ver lo que me dicen y un poco decir también lo que he hablado aquí y dar a conocer la ayuda tan penosa y tan falta de consideración, ¿no? que han tenido y bueno, y también un dinero perdido, un esfuerzo perdido, un sueño perdido, ¿no? Que eso no te lo quita nadie, ¿no? Y una humillación de parte de ella, porque es una persona culta, es una licenciada, es músico también, profesora. ¿Qué toca? Ella es cantante y es maestra de música. Incluso le preguntaron que a qué se dedicaba y lo dijo. Y en su carnet de identidad esta gente pues tiene su profesión. Y le decían que cómo se lo podía demostrar a ellos, que era profesora. O sea, unas cosas increíbles, ¿no? Y ella, pues bueno, estaba ahí en su medio, asustada, súper asustada, le daban de comer en bandejas como carceleros, ni comió porque tenía estómago cerrado, ¿sabes? Realmente la han tratado como es que ni a un perro se le trata así, ¿sabes? Es que es increíble, increíble. Desde luego podríamos darle muchos calificativos a la historia que nos estás contando. Bueno, probablemente cuando vieron en su documento de identidad que era música, a lo mejor dijeron, claro, música, una persona bastante poco recomendable a nivel social o algo así, ¿no? Sí, como que no les interesa, ¿no? A lo mejor, no sé, la verdad es que... Pero ya independientemente de eso, el trato, ¿no? La falta de consideración, de mirar, es decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, un poco, ¿no? Ayudarla, a ver que estaba asustada y que hace 5 horas el suelo temblaba a sus pies, ¿no? Y se montó en un avión para venir para acá y le dicen todo eso y la mandan de vuelta sin miramientos y tal. Es increíble, increíble. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Roxana. Roxana. Pues mira, aquí en la antena de Haitiden Radio voy a contraer ahora un deber contigo. Ajá. ¿De acuerdo, Vicente? Sí. Una vez nos vamos a ver... hacer posible en el estudio de Haitiden Radio en Tenerife. Ajá. Que venga Roxana, que vengas tú, okay. Que venga Juan, que también sé que es un luthier excelente, sí. Y que hablemos todos de música, que es lo que deseamos, ¿de Perfecto. Acuerdo? Perfecto, eso queda pendiente. Eso queda pendiente y vamos a intentarlo hacer realidad, y yo estoy convencido de que será así. Desde Aitiden Radio, todos estos compañeros que forman parte de esta emisora social y comunitaria de las Islas Canarias, te damos un abrazo muy importante, porque todos somos conscientes de lo difícil que es tener a una persona, a una compañera, pero podía ser tu hermana, podía ser tu amiga sencillamente, y que no la puedas estrechar entre tus brazos, y cuando el amor está por medio, pues peor todavía, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Vamos a escuchar un poquito más de tu interpretación de música de la Edad Media. Ajá. Pero no será es la primera vez probablemente que la ponemos en Aitiden Radio, pero no será la última. No será. ¿De acuerdo, compañero? Muchas gracias, Héctor. Nosotros continuamos con más Mirilla. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras, Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. 922-580037. Sí, dígame. Se llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75, en la Victoria de Acentejo. 922-580037. Yo solo tengo un estilo musical. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Soy Mariam Hassan, la cantante saharaui. Buenas tardes a Aitiden, muchísimas gracias por invitarme o por presentarme aquí. أنا مريم الحسن الفنانة الصحراوية مرافقتني الراقصة الكبيرة فديها منتشي. La ilaha illallah. Pues qué maravilloso es recibir estos tributos a la música saharaui, esta fuerza que siempre ha demostrado Canarias de estar al lado de un pueblo que lo está sufriendo mucho, demasiado. Y para hablar, por ejemplo, de todo esto y de un tributo que se va a llevar a cabo dentro de muy poquito en Tenerife, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Ángel Ruiz, que nos va a hablar de este tributo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues un placer contactar con ustedes. Tú eres miembro organizador de este concierto, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, exactamente. Soy uno de los organizadores del concierto Sahara Vive, que se va a celebrar el día 20 allí en el auditorio en Tenerife. Es un concierto de música clásica que pretende, pues, a través del fomento de la cultura, dar a conocer la situación que vive el pueblo saharaui, sobre todo en los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia. Pues es muy interesante, la verdad que hay varios conciertos, siempre hay conciertos de apoyo a los saharauis, porque la causa saharaui siempre ha sido muy apoyada por Canarias, ¿es así, no? Efectivamente, sí. De hecho, en cuanto solicitamos la posibilidad de hacer este concierto en Canarias, el respaldo fue total. Desde el principio el auditorio se ha volcado, nos ha cedido el espacio, porque no olvidemos que es un concierto benéfico, que el objetivo es recaudar fondos para mantener un proyecto de cooperación concreto que tenemos allí en uno de los campamentos en Dakhla, concretamente. Y sí, desde luego, tanto Tenerife como el auditorio se han volcado y no han dudado en apoyar esta causa desde el principio. La solidaridad y la música siempre unida en pos de los mejores augurios para un pueblo como el saharaui. Y bueno, hay que hablar un poquito más del contenido musical de la propuesta. ¿Quiénes van a tocar? ¿Qué banda? ¿Qué personas van a ofrecer el concierto? Como decía, es tratado de un concierto de música clásica. Vamos a recorrer desde autores como Wagner o Schubert, interpretados al piano, y hasta autores más contemporáneos como pueden ser españoles, como pueden ser Manuel de Falla o argentinos como Piazzolla en una versión de un tango espectacular que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Incluso vamos a llegar hasta la música más contemporánea a través de canciones, incluso de musical. Vamos a contar con la interpretación de uno de los mejores barítonos españoles del momento, con José Julián Frontal, con una bailadora que también nos va a ofrecer un espectáculo acompañada al piano en una obra de Manuel de Falla, la andaluza. En fin, va a ser un espectáculo diverso, variado, accesible a todos los públicos, que creemos que va a ser de gran interés. Y todo ello por un precio simbólico a favor del pueblo saharaui, porque por muy cara que sea la entrada, siempre será merecida. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 15 euros. Bueno, nada, porque eso son un par de copas en ciertos bares, o sea que yo creo que todo el mundo se va a volcar para un proyecto de estas características, ¿eh? Pues eso esperamos que el pueblo de Tenerife realmente apoye esta causa que nosotros consideramos fundamental, y además más en estos momentos en los que, bueno, pues todos sabemos la situación que está viviendo el Sáhara, toda la implicación política que hemos vivido estos últimos tiempos en los medios, con la cumbre europea marroquí, con la situación de Aminatu, en fin, es un tema que no podemos dejar de olvidar, y desde nuestra asociación, desde la Asociación de Refugiados en el Desierto, que es la asociación que organiza este concierto, pues es nuestro objetivo, y además hacerlo a través de la cultura, que creemos que es algo que une todos los pueblos. ¿Refugiados en el Desierto cuándo nació? Refugiados en el Desierto nació hace aproximadamente 2 años, y desde su creación hemos venido haciendo proyectos de índole cultural de distinto tipo, desde exposiciones fotográficas, concursos de fotografía, ahora mismo este concierto y algún otro que tenemos en marcha con estos intérpretes, también con otros, algún proyecto para editar un libro, en fin. Desde lo que podemos, somos pequeñitos, pero estamos muy ilusionados y creciendo con el apoyo de mucha gente, de muchos voluntarios, y desde luego con el apoyo de una ciudad como Tenerife, que insisto, se ha volcado en este proyecto. Una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, que estoy convencido de que va a haber una gran mayoría de gente que se va a bloquear, seguro, la entrada al auditorio de Tenerife. Son Ojalá. Aproximadamente 1.700 entradas, y bueno, es difícil, ¿no? Pero yo creo que es posible, ¿no? Claro que es posible, eso esperamos que realmente podamos llenar. No va a ser en la sala grande, en realidad, va a ser en la sala de cámara, que es un aforo un poquito más pequeño, son aproximadamente unas 500 localidades. Pero yo confío en mi gente, yo confío en mi gente y yo sé que esa sala de cámara, como tú dices, de 500 espectadores, pues se va a quedar chica. Bueno, ¿tienes noticias en concreto de lo que está pasando ahora mismo en el Sáhara, Ángel? ¿Cuál es la situación real? El otro día nos hacíamos eco a través de nuestra página web, www.aitidenradio.net, de que es muy difícil la situación que están pasando varios activistas que luchan por una causa justa, como decimos, un Sáhara independiente, un Sáhara sin estar atado, digamos, a la situación tan perversa que le tiene brindada el Estado marroquí. Bueno, ¿tienes más noticias de cómo lo están pasando la gente del Sáhara? Bueno, lo cierto es que las noticias que van llegando, pues bueno, sabemos todos cómo están filtradas, ¿no? La situación ha cambiado poco, es verdad que se ha complicado más, pues insisto, con lo que comentaba antes, pues dado a que ahora mismo hace un par de fines de semana ha sido la cumbre europea marroquí en Granada y la polémica ha saltado otra vez a los medios, la presión, por tanto, a todos los activistas saharauis ha crecido y lo mismo pues pasa con el caso quizá más público que todos conocemos, ¿no?, por su última huelga de hambre, el caso de Aminatou Haidar, que efectivamente sabemos que la presión ha sido brutal desde el momento en que ya volvió de nuevo a los territorios ocupados. Las noticias nunca son halagüeñas, sabemos que la presión está siendo cada vez más dura, sí. Pues Ángel, muchísimas gracias por compartir ese proyecto con los oyentes de Aitiden Radio. Espero que la gente acuda a esta llamada. Son 15 euros, no creo que sea un precio exorbitado para disfrutar de la música clásica y sobre todo en el trasfondo está esa mano a la solidaridad, siempre importante, siempre necesaria para con un pueblo hermano como es el saharaui. Ángel, sigan trabajando también desde los refugiados para avanzar, digamos, en la idea saharaui. Muchas y bueno, gracias. Te vamos a despedir con un poquito de música de Marien Hassan, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí con más Mirilla. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras, Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. En la mirilla de Aitiden, días de radio. Efectivamente, y si son pues partícipes habitualmente de este magazine de La Mirilla, saben que Días de Radio es la sección que siempre dedicamos a los amigos de la prensa y para hablar un poquito de la profesión. ¿Qué tal, Seven Díaz, que está al otro lado de la línea telefónica? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantadísimo de saber de ti, hombre, que estabas más perdido que yo que sé, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Ya no se nos ocurren esas frases que decíamos, estamos perdidos que Mortadelo en una convención de disfraces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esa es buena. Ahí Seven está. Díaz fue aquel miembro de Radio Mid Tenerife, en donde empezaron ustedes con Raúl García haciendo más gofio, ¿es así, verdad? Sí, sí, hace ya, pues estoy hablando de en torno a 11 años, 12 años incluso. Te puedo decir que empezamos antes, en otra emisora, ¿eh? ¿En dónde? Sí, en Radio Centro, en Santa Cruz de Tenerife, en ese momento justo en la Plaza Weiler. Ahí empezamos, estuvimos unos cuantos meses y fue donde empezamos con ese programa, esa locura, entre comillas, cuando yo estaba en ese entonces en Mega Latina, me encontraba trabajando. Raúl y yo nos conocemos desde el instituto, estudiamos juntos y teníamos en mente algún proyecto, ya habíamos trabajado juntos también en Canal 7 anteriormente, pero no haciendo más office, en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces Raúl me propuso hacer el Magofio, estuvimos en Radio Centro unos meses, después nos llamó Juan Carlos Castañeda porque había escuchado el programa por medio de Iván Bonales y ahí pues empezamos en Radio Mi Tenerife, donde estuvimos 2 años antes de entrar en Radio El Día. Pues qué pasada, nos estás haciendo una semblanza de cómo creció, nació un proyecto tan bueno como Más Gofio, que yo siempre llevaré como oyente de la radio en el corazón, te lo digo así de claro. Yo creo que fue uno de los espacios humorísticos de la Radio Canaria, de los mejores a mi gusto, ¿eh? Además me lo has comentado y siempre me lo has dicho cuando hemos tenido oportunidad de vernos, que no han sido muchas, pero han sido las justas siempre. La verdad que lo poco que nos hemos coincidido por ahí, siempre sí. Nos hemos parado a hablar un poquitito y siempre me lo comentas. La verdad que Más Gofio nació con la intención de ser un programa buscando lo que diariamente, cada mañana, se podía escuchar en los medios de comunicación, las radios, las emisoras de Radio Nacional, como esos programas, estilo Goma Espuma, Anda Ya, uh-huh. y demás. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer fue la versión canaria de ese programa, con la intención de hacerlo en principio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y luego con la intención, pues, cómo no, trasladarlo a un ámbito más regional. La verdad es que nunca pensamos que fuera a tener esa repercusión, si pensamos que iba a ser un programa que podía llamar la atención, pero no tener la repercusión que tuvo. Teníamos, te puedo decir que cientos de llamadas, correos, tranquilamente, no en un día, ¿eh? Ya, claro. Pero sí, en una semana tranquilamente podíamos llegar a una cifra, ya sobre todo en la época, el segundo año en Radio Mid, los primeros años en Radio El Día, los 3 primeros, que fue donde lo teníamos, para hacer bromas telefónicas, para los sketch y cosas de esas. Y la verdad que, por ejemplo, hacer un capítulo de Heidi en radio, en versión canario, pues eso cuesta, tiene su trabajo, ¿eh? Todos lo recordamos. Oye, resuélveme una duda. Sí. ¿Estamos diciendo que ustedes tuvieron un horario por la mañana y después otro por la tarde o al revés? No, el primer horario fue de 7 a 9 de la mañana en Radio Centro. Ajá. El segundo horario en Radio Mid Tenerife fue de 6 a 8 de la mañana, pasando de 7 a 9 cuando Radio Mid empezó ya a emitir programación de Radio Marca. Uh-huh. En ese entonces se retrasó una hora por, tú sabes que cuando es cadena, pues ya tienes que un poco acoplarte a los horarios de las emisiones nacionales. Y luego en Radio El Día ya pasamos a hacer el programa de 4 a 6 de la tarde. Ajá, es que uno, se acuerda del proyecto perfectamente, pero naturalmente a algunos horarios le bailan y tal. Y bueno, cuéntanos también un poquito del Seven actual, que está haciendo Seven Días ahora en los medios de comunicación. Bueno, pues hace ya año y 9 meses, se dice rápido, pero a mí me parece que fue ayer, me llamaron de la organización impulsora de discapacitados, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la integración de personas con discapacidad y sin discapacidad, sobre todo la primera, comercializa a la venta del euroboleto y su principal función es apoyar todos los temas sociales con los que se vayan, pues, en el prácticamente el territorio nacional, vayan saliendo, ¿no? Temas sociales que puedan afectar directamente a una población que cada vez se ve, pues, más perjudicada por algunas decisiones, sobre todo políticas. No hablo de las locales, regionales, sino hablo, evidentemente, de las nacionales. Temas sociales, sobre todo, como pueden ser estos temas del paro, como puede ser alguna reclamación social donde la OIT puede poner a disposición su equipo, su gabinete jurídico, compuesto por 7 personas, también su gabinete de comunicación, el cual dirijo, compuesta por otro tanto de personas, por otras 7. Por tanto, nuestra intención, sobre todo, seguramente que la Organización Impulsora de Discapacitados, la OID, la conoce prácticamente todo el mundo, uh-huh. Y nuestra intención, sobre todo, es eso, dar trabajo a personas con discapacidad y, cómo no, intentar, pues, dar otra opción a la hora de dar una alegría, porque además, precisamente, este mes pasado, hace algunas semanas, dimos un premio en Tenerife, 250.000 euros que se llevaron 10 familias de Santa Cruz, de la capital. Repartiendo alegría, no cabe duda. Seven, sobre, digamos, las injusticias que estás narrando, ¿te las encuentras a diario? Sí, injusticias hay, pero no te puedes ni imaginar. Cuando llegué aquí me encontré un panorama que ni siquiera trabajando en un medio como estaba ya por último, un medio de comunicación, una emisora de radio diariamente, tratando noticias de actualidad y demás, no me podía ni siquiera imaginar la de problemas que atraviesa la gente, desde personas que pierden todo, pierden su casa, pierden una ilusión, pierden una familia y demás, o pierden su casa sobre todo porque se han quedado en el paro, personas que llevan toda su vida trabajando en algún, pues imagínate, una persona de 60 años que lleva toda su vida trabajando, por ejemplo, de mecánico, de repente se queda parado en la calle y tiene doble problema. Con esa edad es probable que, o lo más normal es que ya no vayas a aprender ninguna otra profesión y es muy complicado que consigas algún otro tipo de trabajo. Es decir, por mucho que estés ahí insistiendo en lo que era la antigua INEM y demás, pues evidentemente problemas como eso a diario, pero tú no imaginas, además tengo la, digamos que, no sé si privilegio, a mí me gusta decirlo así porque a mí me gusta estar con la gente, conocer qué es lo que le pasa, de recibir todos los correos, todas las denuncias o todo lo que las peticiones de toda España en nuestra página web y soy el que las recibo de todo el territorio nacional e incluso en extranjero que nos ha llegado alguna de personas que se han quedado sin trabajo, de personas que tienen algún tipo de problema, de personas, una persona que va en silla de ruedas o que tiene problemas de movilidad, tiene movilidad reducida y vive en un quinto piso sin ascensor, esos problemas, pues tú imagínate, es que no te puedes ni imaginar la de peticiones diarias que nos llegan aquí. Intentamos atender todas las que podemos, pero tampoco sé, yo creo que incluso ni siquiera el tiempo nos deja atender a todas. Claro, claro, porque la OID si tiene, digamos, una característica fundamental, es el apoyo increíble a esta gente que tan mal lo está pasando porque tiene alguna discapacidad, ¿no es así? Sí, sobre todo esa es nuestro principal punto a seguir, línea de trabajo, las personas con algún tipo de discapacidad, pero también intervenimos en temas que tienen que ver con la sociedad y que se nos requiere. Por ejemplo, estuvimos o fuimos, digamos que nos presentamos demandando a una compañía aérea, a la compañía aérea responsable, uh-huh. En este caso responsable, me refiero porque fue la que donde ocurrió el accidente de hace 2 años o hace 1 año y medio en Madrid-Baraja, ese avión. Uh-huh. Que iba para Gran Canaria. Exactamente, y ese, pues nos presentamos como acusación popular a petición, que mucha gente nos decía, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Nosotros, no, evidentemente, lo primero que hay que hacer es no tenemos por qué justificarnos ante nada, porque las cosas las hacemos por algún motivo. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, nos presentamos a esa acusación porque varios de nuestros trabajadores o familiares de trabajadores nuestros se vieron afectados directa o indirectamente en ese accidente, y la OIR lo único que hizo fue poner a disposición de ellos nuestro equipo jurídico de forma totalmente gratuita para poder denunciar, y esas cosas que hay que hacerlas, no podemos dejar pasar cuando son se tratan de irresponsabilidades, sobre todo, aunque evidentemente siempre eso quien tiene que dictaminarlo es un juez, pero para eso hay que estar ahí siempre, como decimos vulgarmente, al pie del cañón, para estar ahí, no dejarlos, ¿no? Que sepan que las cosas hay que hacerlas bien, porque si no hay alguien detrás que va a estar recriminando. Pues así es como es, la verdad que bastante solidaridad se palpa en la labor siempre de la UID. Queríamos aprovechar que tenemos a Seven, estoy convencido de que tanto tiempo trabajando en proyectos radiofónicos como Más Gofio, le ha dejado alguna anécdota que estoy convencido de que Gerber, es decir Seven, va a querer compartir con nuestros oyentes, ¿es así? Sí, Gerber, como me llamaba cariñosamente el abuelo. Claro. Y todavía me sigue llamando, ¿eh? Ah, sí. Que incluso hablando de forma privada por teléfono me sigue llamando Gerber. Un saludo para Raúl. Sí, Raúl, como lo llamaba también el abuelo, Raúl García. Claro. Raúl García, el compañero de Radio El Día, que desde aquí le enviamos un saludo, que solemos hablar a menudo. Bueno, hace tiempo que no hablamos, un tiempito, pero bueno. Tiempo discreto, podríamos decir. Está perdido. Sí. Bueno, no, perdido estamos, a veces tú sabes que el tiempo también pues va siendo, evidentemente, me refiero que no hablamos todos los días, pero bueno, por lo menos un par de veces al mes siempre hablamos, intento mantener el contacto con todos los amigos, pero no me voy a desviar, que me ha hecho una pregunta, y no quiero evadirla. No te escapes. No me voy a escapar. Anécdotas, pues mira, te puedo contar miles y es una de, te voy a contar dos. Tres, rapidita, no te preocupes. Una de ellas fue grabando un capítulo de Heidi que duraba 5 minutos y estuvimos 4 horas y media grabándola. 4 horas y media porque Raúl tenía, bueno, Raúl y un servidor teníamos de esos días, porque nosotros éramos los que poníamos todas las voces, hacíamos todos los personajes y demás. Bueno, yo hacía a Pedro. El novio de Marta, ¿no? De Marta, ¿verdad? Se me olvidaba. Que era en ese caso Heidi. Entonces, tuvimos que estar 4 horas y media y era porque cada frase que grabábamos, eso se tenía que repetir, tenías que volver a ambientarla, teníamos que poner sonido, teníamos que poner música, teníamos que grabar incluso para poner 2 o 3 voces, a lo mejor si una persona misma era lo que la hacía, esas 2 o 3 voces tenías que grabar y sobre esa poner otra y demás, porque todo lo hacíamos Raúl y yo. Entonces, claro, empezamos a reírnos y no parábamos y estuvimos 4 horas y media, bueno, la bronca de los compañeros de informativos de deporte porque no podían grabar los cortes y demás para informativos, era increíble. Otra fue, digamos que las dos más grandes ocurrieron en Radio Mid, yo creo que fue el momento glorioso de Más Gofio, porque yo siempre he dicho que era un programa de mañana, para mí era un programa de despertador. Claro. Aparte, yo creo que tanto Raúl como un servidor nos sentíamos mucho más cómodos por la mañana, despertando a la gente con buen humor y buen rollo. Y era que, en primer lugar, una broma telefónica que gastamos, a Alejandro Sanz, en este caso, queríamos enviarle un ramo de flores a Alejandro Sanz, o queríamos contactar con él, hablar a través de el aeropuerto de Nueva York. Pues contactamos con el aeropuerto e incluso llegó, no se le ocurrió otra cosa, contactamos con el padre Alejandro Sanz por un lado y al aeropuerto de Nueva York, a uno de los controladores, uno de los informadores, nos dijo en antena que el avión no lo tenían en imagen, cuando se esperaba ya que el avión estuviera llegando, porque calculaba. Entonces, si escuchas la preocupación del padre de Alejandro Sanz, era increíble. Y evidentemente las flores casi nos sirven para que no las comiéramos. Eso fue una, fue buenísima. Y la otra, la mejor de todas, que estuvimos entrando en todas las radios nacionales, COPE, Cadena Ser, Onda Cero, todo en ámbito nacional, programa El Larguero y demás, fue cuando llamamos a haciéndonos pasar por un representante de futbolistas y llamamos a Carlos, a Charlie Resach, ex director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Exacto. Y nos interesamos por varios jugadores, como entre ellos Senden, Dani, el delantero, que también estuvo en el Zaragoza, y alguno más, no me acuerdo exactamente los nombres. Y nos dijo en antena cuánto cobraba, cuánto era su cláusula, cuánto era el dinero, cuánto era todo. La verdad que fue un acto, la verdad que lo cogió por sorpresa a Charlie Resach, pero pecó ahí un poco de insulso porque no debía dar esos datos por teléfono. Lo hizo una broma y pues imagínate, salimos de otro lado. Y una vez haciendo el personaje, imitando un servidor, estaba imitando yo a Jorge Valdano, llamamos a la secretaria Jorge Valdano y haciendo pasar a Valdano, empezó ella a decirme un poco los actos que tenía durante el día. La agenda completa. La agenda, bueno, cuando llevaba, no nos dijo mucho, porque cuando llevaba dos o tres, se ve que apareció Valdano. Adiós. Jorge Valdano apareció por las oficinas y se quedó, además lo dijo, ay, pero si estoy hablando contigo, en antena. Esa fue muy buena también. Y todo eso ocurrió en Radio Mi Tenerife, qué fue buena, la época más, digamos que más gloriosa de sí. Magofio. Casa a la que yo también pertenecí, pero no lo hicimos al mismo tiempo, sino yo un poquito más tarde en Radio Mi Tenerife. Qué recuerdos de esa casa tan gratos nos deja. Pues Seben, muchísimas gracias, pero antes de despedirte, lo que te vamos a pedir es que nos digas también gran parte de la información que atesoras, que me llamaste el otro día, o mejor dicho, hablamos por Facebook y me dijiste, oye, que hay que apoyar con toda la energía posible el gran telescopio que está pugnando La Palma con Chile. Es así, ¿verdad? Hay que pelear por eso. ¿Cómo sí, se puede eso hacer? Surgió porque la semana pasada, exactamente cuando dice que fue, estaba leyendo en el Facebook, en las diferentes noticias, estaba leyendo que la gente estaba intentando apoyar por el telescopio, incluso muchos bajaban los brazos porque decían que se iba a Chile y demás. Y uno, como canario que es y como buen conocedor de la isla de La Palma, porque tengo muchos amigos ahí, soy de tacuense, soy de Taco, pero tengo muchos amigos muy buenos en la isla de La Palma. Además, antes, hace un par de años, iba dos o tres, incluso cuatro o cinco veces al año a visitar a los amigos y salir de fiesta con ellos por ahí, estar en La Palma y recorrerla. Entonces, digo, bueno, ahora resulta que estoy dirigiendo comunicación de una organización nacional que tiene contacto con el resto de la península, con toda España. Pues qué mejor que ofrecerle nuestro apoyo. En este caso fue al gobierno de Canarias, nos pusimos en contacto, me puse en contacto con alguien del gobierno de Canarias, oye, que tengo esta idea, genial, pásamelo, pues nos parece muy bien, muchas gracias y tal. La pasamos y a partir de ahí la gente, la verdad que se portó muy bien con nosotros, empezó a votar, la verdad que hemos conseguido, no sé decirte el número exacto, pero hemos conseguido bastante voto. Lo que pasa es que nosotros también somos un poco gandules a la hora de votar. Claro, claro. Nos gusta, y de apoyar, nosotros nos gusta también estar muchas veces en el sillón y que los demás hagan las cosas, y si todos actuamos así, la verdad que al final nadie hace nada. Pero bueno, ahí lo sacamos, hemos hecho esa propuesta, ha llegado al gobierno, ha llegado a los medios de comunicación, ha llegado a los diferentes puntos de la isla de La Palma, nos han llamado, hemos hablado con ellos y la verdad que muy contentos. Pues nosotros desde Aitiden Radio apoyamos esa propuesta, naturalmente nos encantaría que un gran telescopio como ese estuviera en la isla bonita de La Palma. De hecho, pues hace bien poquito estábamos hablando con un par de gente que se dedica a la astrofísica. Por ejemplo, un saludo Pablo Bonet, un saludo Inés, y nos decía, es que, claro, estamos hablando de que casi el peor de nuestros días es un día muy bueno en Chile, dentro de lo que cabe para la observación y tal. O sea, que estamos hablando de que nosotros tenemos unos cielos súper despejados, súper hábiles para esa labor, para la observación del cielo, y desde luego, ¿A quién no le gustaría tener pues esa posibilidad de poder apostar por un gran telescopio como es el caso? Parece ser que será el más grande del mundo, que tiene, digamos, que los habituales tienen una medida de unos 8 metros y este tendría un objetivo de 42. Ahí es nada. Pues Seben, muchísimas gracias. De todas formas, si me permites un segundo. Por supuesto. Con lo de La Palma, ya te termino rápido. Me gustaría darte una exclusiva, una noticia exclusiva en tu programa, ya Oiga. Que estamos por aquí Y es que nos acaba de llegar y nada, justo me acaban de dar la autorización ya para enviarla. Ya empezarán a verla desde nada en los medios de comunicación, pero yo si quieres, si me lo permites, te lo adelanto. Y es que hace 7 años Hacienda Pública incautó varias cajas de boletos con valor de 3 millones de euros de la organización impulsora de discapacitados en el aeropuerto Tenerife Norte de Los Rodeos, un poco pues hablando de que si la OID era ilegal y demás. Pues un poco para callar la boca a los que decían y esas organizaciones nacionales, grandes y demás, el juez, puedo comentarte que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, obliga a la agencia tributaria a devolver los boletos a la OID al entender que esta organización no comete ningún tipo de delito. Aprovecho el minuto y así pues te dejo también una noticia que mañana será portada en bastantes medios de comunicación nacionales. Y ustedes lo escucharon primero aquí en Aitiden Radio. Muchísimas gracias, Seven. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a tierras toledanas. Dejamos a Seven Díaz porque, bueno, nosotros tenemos todavía más tiempo aquí para disfrutar en el magazine de La Mirilla de Aitiden Radio. Seguimos. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras, Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Como lo prometido es deuda, les vamos a brindar a todos ustedes, oyentes de Aitiden Radio, la posibilidad de escuchar algo de lo que fue el pasado concierto que dio fin a el ciclo La Guitarra de la Laguna. Y bueno, fue tan impresionante este concierto de Thorsten de Winkel con Nanta Kumar y Charlie Moreno que, bueno, no tenemos por más que brindarles 10 minutos de lo que fue una actuación pletórica. También fue un buen concierto porque tuvimos la posibilidad de conocer las evoluciones del guitarrista Stanley Jordan con su trío. Bueno, fue un, se dedicaba a tocar la guitarra al mismo tiempo que el piano, con una mano la guitarra y con la otra el piano, y eso, bueno, fue una de las cuestiones más curiosas que se ha podido ver últimamente en los escenarios en Tenerife, en Canarias. En definitiva, bueno, es que no ganamos para disfrutar, porque últimamente también pudimos disfrutar del gran concierto que tuvo Pablo Milanés en el Festival Musitemático. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar 10 minutos de lo que fue el concierto de Thorsten de Winkel, de ese gran proyecto que tiene en Bimbache Jazz Fest, que, como bien sabes, se realiza en la isla del Meridiano, en el Hierro, en definitiva. Espero que lo disfruten. Somebody Thank you. Hoy hemos contado con la realización técnica de Beatriz de Vera. Un saludo de Héctor Martín. Seguimos aquí, en la mirilla de Haití en Radio. Seguiremos, mejor dicho, mañana, porque ya el tiempo de la mirilla por hoy se ha acabado. Espero que tengas una buena velada. Sigue en compañía de la variada programación de Haití en Radio. ¡Hasta otra!